Este día es de luto nacional porque se conmemoran 10 años, 8 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y ya se ha informado de que vamos a continuar con la investigación, que se ha avanzado. Se está rompiendo el pacto del silencio y de impunidad.